Buenos días para todos. Yo soy María Elisa Sánchez, pertenezco a la Asociación Autismo San Juan, que lleva su presidenta Erika Godoy. Llevamos 10 años de lucha en todo San Juan, tratando de concientizar a los sanjuaninos que la pirotecnia nos hace daño. Sinceramente, este año nos hemos sentido totalmente abandonados debido a que la pirotecnia se ha vuelto a usar en todos los departamentos, aún con ordenanzas que la prohíben en su totalidad o en gran parte. Y la verdad que el daño que provoca la pirotecnia en nuestros niños es terrible. Tenemos chicos que han sido internados, se han autolesionado, se lastiman la piel, convulsionan, se orinan encima. Creo que nosotros tenemos derechos a pasar unas fiestas tranquilas como todos los demás, comiendo tranquilos en familia, disfrutando. La verdad que el daño que provocan ni siquiera lo miden, porque para lo que algunos es gracioso, para nosotros es muy doloroso. La verdad que es una lucha constante de nuestros niños. La verdad que si uno no tiene a alguien en su familia, desconoce el tema, pero las mamás estamos en terapias permanentes, una, dos o tres veces por semana. Entonces, que todo eso se caiga porque tu vecino tira pirotecnia y el chico convulsiona y retrocede en el tratamiento que hizo durante años, es muy doloroso. También estamos muy, muy afectados con los dichos de la vicegobernadora de Mendoza, que respondió porque en Mendoza también se ha hecho uso de la pirotecnia en forma excesiva, y al reclamo de los padres ella ha respondido que nuestros niños tienen que usar reductores de sonido y a las mascotas las debemos sedar. Entonces, ante esa mirada es como la ley de la selva, que sobreviva el más fuerte y el que no, bueno, problema tuyo. Yo en ese... ¿En este caso ante la Cámara de Diputados algún proyecto para que esto se vuelva ley? El problema está a nivel nacional, porque a nivel nacional usted fabrica la pirotecnia. Entonces, pero la nivel la puede tener la provincia. Sí. Nosotros esperamos que seamos recibidos por las autoridades y también nos explican un poco qué manera hay de poder cortar esto a nivel provincial. ¿Se le da un petitorio para poder llevárselo a los diputados? No sé, lo desconozco, habría que preguntárselo a Erika, pero sí se ha trabajado fuertemente con cada municipio. Por ejemplo, yo soy de Angaco. En Angaco nosotros hemos presentado un proyecto. El concejal arquitecto Andrés Olivera, en autoría conmigo, presentamos un proyecto para la regulación del autismo, de la pirotecnia. Y más allá que lo presentamos, el nuestro no fue aprobado, pero sí fue aprobado uno que hicieron ellos de pirotecnia cero. Así que nos pone muy contentos de todas formas. Sabemos que no en todos los departamentos se aplica. Hay departamentos que han sido más rigurosos y hay otros que no. El problema de este año ha sido la falta de control. Entonces uno llama al 911 diciendo que en tal esquina están vendiendo o que tu vecino está tirando y no ha pasado nada. Entonces de nada sirve que uno tenga una ordenanza donde te dice que en ese departamento no se puede tirar porque incluso tenés multas y así cada una va variando, ¿no? Pero si no hay controles, ¿qué hacemos? O sea, no sirve de nada una ordenanza si no hay controles. ¿Cómo continúa esto para ustedes? Rogando a Dios y teniendo fe que esta marcha tenga su fruto, porque la verdad que uno de los chicos ha terminado muy mal, se comió todos sus deditos. Entonces, le rogamos a la población. Esto, por más que usted diga, no puede hacer algo, si usted no es empático y se pone la mano en el corazón y entiende el daño tan grande e irreparable que está haciendo, es imposible. Pareciera que hay que mostrarles el video o la foto de los deditos comidos de este nene para que entienda que ya basta. Creo que como sociedad tenemos que avanzar siempre para mejor, no para mal. Apelamos a toda la sociedad a que hagan ese cambio. Nosotros creemos en el amor al prójimo Entonces pedimos a la sociedad eso, amor al prójimo. Nosotros somos todos hermanos sin distinción política ni religiosa. Entonces el amor hacia tu otra persona es la que tiene que hacerse valer. Estamos muy, muy cansados, llevamos muchos años. En el caso de mi hijo tiene 20 años. 20 años en una lucha constante. No es tan solo la pirotecnia la que nos afecta muchas cosas, tenemos muchos problemas. Tenemos problemas en las obras sociales, que no nos quieren cubrir cosas, tenemos problemas con los DAE. Entonces, eso no es una sola cuestión la que llevamos en el año. Y termina esto cuando uno ya quiere estar en familia, tranquilo, cenando como uno más, y no lo puedes hacer. En la mayoría de los casos, eligen lugares retirados para vivir, el que puede hacerlo. Por ejemplo, Angaco es uno de los lugares elegidos casi siempre por la tranquilidad, por los espacios abiertos, porque los ruidos a los chicos les afecta muchísimo, muchísimo. Y no tan solo son los ruidos, las luces, los ruidos de las motos, que hay una ley que prohíbe tener todo eso que tienen los caños de escape de las motos, que es tremendo el ruido que hacen. Y la verdad que no se cumple. Entonces acá hay un problema de no cumplimiento con lo que ya está. Aunque no logremos algo a nivel provincial, queremos que por lo menos mínimo respeten lo que ya está. Y tratar de avanzar a algo provincial y que se haga cumplir. Desde ya le agradecemos un ratito que nos ha dispensado, ¿sí? ¿Ha sentido alguna reducción de pirotecnia en estos últimos años? Veníamos muy contentos porque años atrás la verdad que prácticamente no se tiraba, y si se tiraba era muy lumínica, entonces era como que habíamos ya logrado el propósito de nuestra lucha. Y sin embargo este año, y se ha visto en toda la Argentina, otra vez volvimos a dar un retroceso para atrás en el tiempo y se vuelve a usar. Y esto se debe a la falta de controles, vuelvo a insistir en lo mismo. La verdad que no sé cuál es el problema de la policía, por qué no se hace presente en el momento en que vos llamás y decís y haces la denuncia, no te entrevistan al que llamó ni nada. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? Porque es muy doloroso para sus chicos, muy doloroso. No tan solo para los chicos autistas. Las mascotas en Angaco el año pasado terminaron más de 3 animales muertos. Por ejemplo, en mi departamento tenemos muchos animales silvestres. Tampoco se los respeta a ellos. Cerca del hospital tiran desmedidamente. Cuando, por ejemplo, nosotros en Angaco tenemos un chico internado que lleva meses la mamá con el chico internado, con crisis que son terribles. Es más, ella lo ha hecho público a su situación. Ya es demasiado. O sea, no ponerse en el lugar de la otra persona que vive un constante sufrimiento es muy, muy doloroso. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted.